Soy alguien que se nutre constantemente de Roberto Arlt. Esté donde esté, en cualquier parte del mundo tengo a Arlt al lado mío. Casi está entre la superstición y la literatura. Yo creo que es el más grande escritor de Buenos Aires. Roberto Arlt ha tenido la virtud de anticiparlo todo. Algo que quizás se ha tornado a la larga, para los críticos, en una verdadera dificultad.